voy a comenzar pidiéndoles un gran favor. ¿Cuál es? Muy sencillo. Ya no tengo voz. No puedo subir más mi voz. Necesito absoluto silencio y concentración. Los que tienen teléfonos, que los apaguen. Yo ya apagué el mío, si no comienzan a sonar. Los que tengan mates e historias de estas, no se me distraigan. Esto va a durar poquísimo. 45 minutos, sin un panino, sin un pancho, sin una papa, sin un mate, no pasa nada. Imagínate si vamos a estar escuchando bolsitas y cosas, va a ser un desastre. Eso. No saben ustedes lo que es estar aquí enfrente y oír celulares, bolsas, mates, pásame el azúcar, pásame el whisky. No se puede. Es una distracción brutal. Y como esto va a durar poco, nos podemos aguantar. Si yo les dijera, bienvenidos, esta charla de 3 días nos hará a todos salir muy bien. 3 días sin comer, no. 45, 50 minutos. ¿De qué trata esta charla? Toma tu vida en tus manos. Fíjense bien, jóvenes. Estuve en la India. ¿Cuándo fue? En agosto del año pasado, en septiembre, de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Y estando en la India, mundo budista, hinduista, ¿qué cantidad de millones de gentes creen en la reencarnación? Si fueran 200 personas, 1000 personas, 50 mil personas, la mitad casi de la población, 3 mil millones de personas, creen en la reencarnación. Por mí, que crean hasta en Blancanieves y en los 7 enanos, no me preocupa. Pero a ti te lo tengo que decir hoy, ¿sabes cuál es el problema de la reencarnación? Para mí, que cada quien viva su religión y que sean felices. Pero científicamente está demostrado que nadie tiene dos vidas. No hay nadie que haya podido decir, en mi vida anterior yo era un gran empresario. ¿Qué crees? Hace 5 vidas yo era chino. Yo era mujer la vez pasada. Yo era mujer, ahora soy hombre. No me lo puedes comprobar por ningún motivo, absolutamente. Por ningún motivo. La vida es una. Se vive una vez. ¿Y qué pasa? Que muchos de nosotros la estamos empleando mal. Se me va el tiempo haciendo nada. Se me va el tiempo. Cuando me doy cuenta, ya cumplí 18 años, ya tengo 35, ya tengo 50. La vida pasa. Me dijo el otro día un chaval, padre, los flojos, ¿vamos a ir al cielo? ¿O pasarán por nosotros? Una persona sin ideales está viendo cómo se le va la vida. ¿De qué trata esta charla? Toma tu vida en tus manos. Tómala. Cuando tú tenías 6 años, quizá hasta tus 10, 12, los responsables de todo en tu vida eran tus papás. Siéntate, vístete, acuéstate, ponte la pijama, peínate, báñate, arregla tu cuarto, los tenis se ponen aquí, el mate se toma así, etc. Vete al colegio. Ustedes ya no tienen 12 años. Tus papás ya no pueden hacer por ti nada más que impulsarte. Te pago la carrera, te pago el colegio, te ayudo con un coche, tu mamá te lleva a un encuentro, sí, pero todas las determinaciones ya las tomas tú. Yo me pongo de novia, yo me caso, yo estudio, yo dejo de estudiar y dejo la carrera, decidí entrarle a la droga, yo me quiero alcoholizar, eres tú, no le eches la culpa a nadie de lo que va a pasar en tu vida. A nadie. Fuiste tú. Ya no tienes 12 años. Desde los 13 años para arriba, algo pasa en nuestra vida, nuestras conciencias, nuestra mente, nuestro corazón, que ya tus papás comienzan a soltarte un poquitín. Entonces, primero, solo tienes una vida. El otro día visité una familia y faltaba uno de los hijos que yo conocía. Y le digo a la señora, ¿dónde está Raúl? En su cuarto, padre. Tiene 20 años. Acaba de volver de una experiencia, de un viaje a la India que yo le pagué a su madre para que se subiera al elefante, para que le diera un beso a una cobra y no sé qué más historias. El tío regresó y ya no quiere ir a la iglesia. Se hizo hinduista. ¿Y dónde está el desgraciado este? En su cuarto. Yo lo respeto, nada más faltaba que entre y le pegue. Yo absoluto respeto, nada más voy a saludarlo. Abro la puerta de su casa, de su cuarto, el Buda ahí en la pared, incienso por todas partes, el elefante, no sé qué historias, una cobra, todo en pósters, y él sentado en el suelo con las piernas cruzadas, en la posición esta, creo que se llama me robaron el cigarro. Y alcanzando el nirvana y el no sé qué. Y todavía me ve y me hace así. No seas payaso. Levántate y dame un abrazo. No te vengo ni a juzgar, ni a esto, ni nada. No más que mi experiencia en la India, padre. Lo que yo le pueda platicar. ¿Qué me vas a platicar? Yo ya fui a la India, estuve ahí el año pasado. Cosas muy bonitas y cosas muy malas. ¿Sabes cuál es el resultado de creer en la reencarnación? Cada quien que crea en lo que le da la gana. ¿Pero sabes cuál es el resultado de creer en la reencarnación? Cero superación. A mí me tocó ser brahman, soy de los de arriba, tú eres de los de abajo, aguántate. En tu próxima vida ya vemos qué pasa. Tú eres de los de abajo. Te tocó ser mendigo, quédate como estás. En tu próxima vida ya veremos. Te tocó cuidar elefantes, te tocó tocar la flauta para que salga la cobra. Así te quedas toda la vida. Cero superación. En Occidente, nosotros no lo pensamos así. Nací pobre y aspiro a mucho. Nací sin posibilidad de ir a una grande universidad. Voy a pagar una beca, voy a luchar por irme a estudiar a Estados Unidos. Me voy a ir a Brasil, voy a trabajar. Mi papá viene del estrato social más bajo del mundo. Yo ahí no me quiero quedar. Yo quiero subir. Porque nosotros sabemos de superación. Y desde que tienes 13 años, comienzas a agarrar tu vida con tus dos manos. ¿Y entonces de qué trata esta charlita? Muy sencillo. Tres palabritas, tres, que no puedes olvidar. Una cosa es domesticar, otra cosa es educar y otra cosa es formar. Si estuviera yo hablando a sus papás, les diría, domestica a tus hijos, edúcalos y fórmalos. Pero como no estoy hablando a tus papás, te estoy hablando a ti, todo ya es domestícate, edúcate y fórmate. ¿Qué significa domestícate? Padre, se domestica a los animales, efectivamente. Yo he visto osos andando en bicicleta en el gran centro de Moscú. He visto focas tocando la trompeta. Qué impresionante. Qué foca tan inteligente. He visto un pescadito y toca la flauta, la trompeta. He visto delfines saltar del agua y pegarle con la cola a una pelota. Qué maravilla de delfines. He visto perros guiando a ciegos en la calle. ¿Qué vas a decir? ¿Que están bien formados? No, domesticados. ¿Por qué te digo esto? Hay papás que solamente domestican a sus hijos y hay gente como ustedes que solamente se domestica a sí mismo. ¿Qué significa domesticarse? Siéntate, párate, no cruces la pierna, sí, crúzala, peínate, báñate, pon los tenis acá, la pasta de dientes tiene que estar cerrada, lava tu lavabo, arregla tus zapatos, tiende tu cama. Hay cosas que hay que hacer, pero eso no es formación, domesticación. El otro día fui a una casa a cenar, toco el timbre, me abre la puerta un niño de 9 años, y me dice: hola padre, ¿cómo está? Mucho gusto, qué bueno que vino, pase por favor. Juré que tenía un chip aquí en domesticado. ¡Qué niño tan bien formado! Domesticado. Me voy a otra cena, yo vivo siendo charla, cena, voy a una cena. Me abre la puerta un macaco de 9 años. Con la raya hecha con transbordador con pases. ¡Qué bien formado está este hombre! Formado, ¿y qué historias? Pregúntale tú un día a una persona adulta, ¿cómo le hiciste para perseverar 50 años en el matrimonio? Ah, es que siempre me peinaba muy bien. ¡Nada que ver! El peinarte, el bañarte y el tapar la pasta de dientes con duras 50 años en el matrimonio. Es importante, ¿eh? Nada más faltaba que les dijera, no te peines, no te bañes, tira la carne, tira todo en tu cuerpo. No, domestícate. Pero eso es el primer paso. Segundo paso, educar. ¿Qué es educar? Viene del latín educere, sacar de adentro. ¿Y eso qué significa? No sabemos exactamente qué, yo no sé, tú sí lo puedes saber ya. Algo traes dentro, unos dones de Dios, un carácter, un alma, que tú tienes que descubrir para qué. Tus papás no te añaden nada. Tus papás no te dan nada. ¿Sabes qué te dieron tus papás desde que naciste? Leche, tiempo, pañales, mamilas, etcétera, dinerito, patineta, muñecas, lo que quieras, y a una cierta edad, teléfono, computadora, te doy cosas, te impulso, pero no puedo tocar tu mente, tu alma, tu corazón. ¿Y quieres un ejemplo clarísimo? Messi, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, cada uno el mejor jugador de su tiempo, cada uno en su lugar, en su historia, en su momento. La mamá de Messi algún día pateó un balón. ¿De dónde sacó Messi sus cualidades? De aquí dentro y de aquí. Vivaldi, Mozart, los mejores músicos de su tiempo. La mamá de Mozart algún día tocó un violín. No sabemos ni quién es. ¿De dónde sacó Mozart eso? De aquí y de aquí. Dones de Dios. Y el mejor, Thomas Alva Edison. 1200 inventos patentados a su nombre. 1200, pero vaya inventos. La luz. Él metió la electricidad en una bombilla. Gracias a eso, ahorita nos vemos. La hemos mejorado. Pero él metió la electricidad en una bombilla. ¿Su mamá habrá inventado por lo menos un matamoscas? ¡Nada! ¡Nada! ¿De dónde lo sacó Thomas Alva Edison? Dones de Dios. Yo soy buenísimo para el tenis, esta es buenísimo para el fútbol, la otra es inteligentísima. Steven Jobs, un tipo que iba a ser abortado, lo abandonaron sus papás, una infancia espantosa, etc. Y nos abre la puerta del futuro con el iPhone, iMac, iTunes, iWatch, ice cream. No, no, eso ya está bien. El ice cream ya existía. Lo demás se lo sacó él. ¿De dónde? Todos ustedes creen que saben manejar un celular y un iPad. No tienen ni idea. Ni idea. Tú y yo tenemos teléfonos y yo te pregunto, oye, ¿cómo se manda un mensaje? Muy sencillo. Métete a mail, pícale aquí, mete el nombre, pones arroba fulano de tal, pum pum pum, y pones enviar. No te estoy preguntando cómo se hace, eso lo sé hacer yo. Explícame cómo con mi teléfono te saco ahorita a ti una foto, te capturo en mi aparato y se la mando a un primo mío en Alemania. Mira, estoy aquí con un tío que tiene cara de inútil. De ustedes me explica cómo te capturé mi teléfono, lo mandé a Alemania, mi primo lo imprimió en un papel y te tiene pegado ahí en la puerta del muy sencillo, pon cámara, pon tomar, pon enviar, pon bajar, pon imprimir. ¿Cómo te metí a ti en mi celular y ahorita aquí por el cielo así se fue tu foto y apareció en Alemania? Tú y yo no tenemos ni idea. Sabemos cómo hacerlo trabajar, pero no tienes ni idea, olvídate del celular. No sabes ni cómo funciona una porquería de fax. Que ya no existe, creo que a ustedes ni les tocó, no saben lo que es un fax. ¿Quién le dio a Steven Jobs esa capacidad? Al que inventó la luz, al que inventó la fotografía. Yo quiero capturarte aquí en un papel. Impresionante, ¿quién fue? Lo traemos dentro. Entonces tus papás ya no hacen gran cosa por ti, te impulsa. ¿Sabes qué es educar? Te mando al colegio, te compro una flauta, te compro una guitarra, te compro un celular, te pongo en la computadora, te mando al fútbol, te mando a la piscina, te abro el amplísimo abanico de posibilidades. Pero lo que traes dentro tú aquí, solo Dios y tú lo sabes. Y cuando comienzas a despertar en la vida, comienzas a pensar, quiero ser futbolista, yo quiero cantar, yo quiero ser artista, yo quiero... Mira, Andrea Bocelli, un ciego, ¿cómo no lo abortaron cuando iban a ser ciego? Y es el mejor cantante ahorita de ópera, qué espectáculo. Y uno dice, ¿y cómo lee las partituras? No. Tony Meléndez nació sin brazos o se los cortaron. Y toca la guitarra con los pies. Yo no podría tocar absolutamente, no los toco ni con las manos, imagínate. Impresionante. Messi, problemas en las piernas. Un enano de este tamaño. Yo lo hubiera vendido como tapón de piscina. El tío es el mejor jugador de fútbol del mundo, junto con otros dos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¿De dónde lo sacaron? Aquí, de aquí. ¿Qué significa? Edúcate. Investiga qué hay dentro de ti. ¿Qué cualidades tengo? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo puedo servir a los demás? Quiero ser un gran médico, quiero ser un gran sacerdote, quiero ser una monjita, quiero ser un abogado, quiero ser presidente de la República. Quiero ser presidente, quiero servir a mi pueblo como Dios manda. A lo mejor lo vas a lograr, a lo mejor no. A lo mejor aquí alguna está pensando, quiero cantar como Shakira. Si tienes voz, entrena y vete al conservatorio y qué genial. Y a cantar. Yo estuve tocando 4 años en el conservatorio. Nunca me abrieron. Cada uno tiene que ver qué tiene que hacer. A lo mejor alguno está pensando aquí, yo quiero ser como Ricky Martin. Voy. Entonces, tercera palabra, ya dijimos que domesticar es bueno, es el primer paso. Segundo, educar, importante, es el segundo paso, ahí no está la vida está en la tercera palabra, formar. ¿Pero qué es formar? Formar a una persona es darle las 6 columnas que sostienen toda vida humana. ¿Cuáles son? Forma tu inteligencia, forma tu conciencia, tu voluntad, tu corazón, tu carácter y fórmate espiritualmente. 6. Si yo les dijera, jóvenes, necesitan poner las 317 columnas que sostienen toda vida humana. 317. Pásenmelas por escrito. ¿Quién se va a acordar de eso? Son 6. 6, solo 6. Te las repito. Inteligencia, conciencia, voluntad, corazón, carácter, vida espiritual. Ahí te juegas toda la vida. Pero ¿por qué no todo el mundo estamos de acuerdo en estos valores? Porque los valores han cambiado mucho. Cuando yo tenía tu edad, ¿sabes cuáles eran los valores? Religión, fe, familia, honestidad, trabajo, sinceridad, amor. Esos eran los valores. La gente bien fácil, patrimonio, amistad, ser hombres, mujeres de te doy mi palabra. ¿Sabían que hace 70 años no existían los cheques? No existían los pagarés, no existían las firmas. Tú me prestabas a mí $10,000 y nada más te daban mi palabra. Te doy para pagar. Basta. ¿Para qué quiero un papelito? Somos gente de palabra ahorita. Ahí tienes que firmar hasta la última. te rompes una pierna, entras a un hospital cargando la pierna, moviéndote, desangrándote, y antes de meterte a ninguna parte, tienes que leerte con unas letritas así, 20.000 páginas y firmar para que nadie tenga responsabilidad de lo que pasa. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Antes se daba la vida por el matrimonio, se daba la vida por la fe. Los cristeros en México, la vida por la fe. Se daba la vida por la patria. Ustedes tienen aquí el caso de las Malvinas. Yo tengo el caso de México, Texas, etc. Se daba la vida por la patria. Yo ahorita les digo a ustedes, ¿quién quiere dar la vida por la patria? Que la dé el presidente. Que la den los soldados. ¿Yo dar la vida por la patria? ¿Quién de ustedes quiere dar la vida por la fe? Que la dé el papa. Los curas, las monjas, yo porque voy a dar mi vida por la fe. Se daba la vida por la vida. ¿Qué es dar la vida por la vida? Estoy esperando un bebé que viene con síndrome de Down. ¿Qué hago? ¿Aborto? Se daba la vida por la vida. Que venga el bebé como venga. Que después yo no lo quiera, no pueda, lo adoptan, se lo regalo a la madre Teresa, ya veremos qué hacemos. Pero no se mata a un bebé por ningún motivo. Tengo un profesor, tuve un profesor que murió de 90 años. Una cabeza del tamaño de una catedral. Del tamaño de una catedral. De estos hombres que en vida escribieron 45 libros, 50 libros. Un jesuita, se llamaba, era polaco, Saskiewicz. El tío nació sin tres dedos en una mano. Y tengo una cabeza espectacular, me dieron a luz. ¡Qué maravilla! Mis dones estaban aquí, no estaban en mis tres dedos. ¿Por qué no lo abortaron? Su mamá supo reconocer algo tiene que hacer este hombre en este mundo. Cuando nos daba clases, todos los años, su primera clase de teología en la Gregoriana, comenzaba él, sin sus tres dedos en la mano, diciéndonos, hoy vamos a ver cuáles son las cinco razones de la existencia de Dios. Se despedía de mano de cada uno de nosotros y sentías tú, es como si yo te saludara ahorita así. ¡Faltan tres dedos! Y el tío, un profesorazo, se daba la vida por la vida, se daba la vida por el matrimonio. No había divorciados hace 50 años. Hoy, aprobado en todo el mundo. ¿Quién te dijo que tienes que estar amarrado a un hombre, a una mujer toda la vida? ¿Cómo nos han cambiado los valores? Imagínense este, el condón. Hace 60 años no existían los condones. Marido y mujer tenían relaciones íntimas. ¡Qué maravilla! Alguna vez venía un bebé, todas las demás veces era por puritito amor. ¡Qué maravilla! Dios así lo quiso. Marido y mujer se unen por puritito amor. Se quieren mucho. Y cuatro veces en la vida tendrá un bebé. Mi abuelita, 17. Otros tiempos. Mi abuela se casó de 16. Se graduó de cuarto de primaria elemental. ¿Ah? Suma, resta, multiplicación. Creo que no llegó a división. Al matrimonio. Otros tiempos. La felicidad. Cuidar 17 escuincles en tu casa. Lavar, planchar, darles de comer a todos. Ver cómo iban naciendo el chiquito, el grande. ¡Qué mala! Mi mamá es la segunda. A mi mamá le tocó cuidar a toda la raza. Una poquito más y salen dos equipos de fútbol. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Se daba la vida por el mar. Ah, estaba hablando del condón. Hace 60 años se inventa el condón y entonces, ¿quién dijo que las relaciones son entre marido y mujer? Métete con tu secretaria, acuéstate con una amiga, con un amigo. Si yo antes te decía, me voy a ir con una mujer de la calle. No, ¿cómo crees? ¡Te va a infectar! Ponte condón. Arreglado el problema. Me quiero acostar con mi secretaria. ¿La vas a embarazar? No, ponte el condón. Arreglado el problema. Condón, solución a todos los problemas de mis apetitos sexuales, etcétera, etcétera. ¡Qué inteligentes somos! Iba yo en México el otro día, pues, y me encuentro un cartel de estos, un espectacular enorme que dice, condones Trojans, no salgas sin ellos. Me quedé helado. Hasta pensé qué desastre, no traigo ni uno. Hace 10 años me invitó un amigo a cenar. Llega la chica con la cuenta y mi amigo saca la cartera para pagar. Cuando la abre, cae un condón en la mesa del restaurante. Yo lo veo y hago así. ¿Qué haces? ¿No te da vergüenza traer un condón en la cartera? No te va a dar vergüenza recoger. Me pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. La señorita viendo la cuenta al condón. Mi amigo jalando el condón así por debajo de la mesa. Yo viendo la cuenta al condón así. La señorita pensando, ¿qué están haciendo? Este señor, un condón y un cura. ¿Sabes qué? Pagas tú por imbécil. Nos vemos en el estacionamiento. Yo no voy a quedar aquí a las malas lenguas que hacen estos dos aquí con el condón. Voy al estacionamiento, lo espero ahí y cuando sale le digo, ¿me puedes decir qué estás haciendo con un condón en la cartera? Respuesta magistral, por si salta una liebre. Si se me avienta una amiga, si me encuentro con mi exnovio, si me encuentro con mi secretaria, no salgas sin un condón. Cuando yo tenía tu edad, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin campera. ¿Cómo han cambiado los tiempos? No salgas sin condones. Entonces nos tienen tan confundidos que es importantísimo poner 6 columnas en nuestra vida. Miren, Estados Unidos es un país precioso. No sé si ya fuiste. Todo sale bien, todo, absolutamente. Calles amplias, edificios altísimos, casas aisladas, todos los tipos de comida. Se come mejor en Argentina que en Estados Unidos, sí, pero ¿sabes cuántos argentinos hay allá con un restaurante argentino? Me he comido unas carnes argentinas, unos asados, unos choripanes en Nueva York, espectaculares. Y vas a ver quién es el chef argentino. Ah, argentino. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué habla más o menos así? Un país precioso. Yo voy 20 veces al año a dar charlas, pero es el país de las paradojas y de las contradicciones. ¿Por qué? Estados Unidos. Nadie toma una cerveza antes de los 21 años. Delito. 21 años no tomas una cerveza. En México chupamos todos desde el 15. No vengo a decirte qué maravilla. Chupa. No. Muy mal, pero lo que es una contradicción, no me puedo tomar una cerveza antes de los 21 años, pero puedo ir a la guerra. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, Siria, Irán, Irak, la guerra del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Mientras estos están metidos en todas las guerras del mundo, no puedo tomar una cerveza, pero a los 18 años puedo matar. ¿Me puedes matar? O me pueden pegar un balazo en el coxis y dejarme toda la vida así, pero no te tomes una cerveza. Vaya contradicción. Estados Unidos, nadie tira un papel. Es un país limpio, espectacular, limpio y bonito. Pero a los 16 años se puede tirar un bebé a la basura. A los 16 se puede abortar sin el consentimiento de los papás. ¡No tires basura! Pero el bebé que tienes aquí adentro, ¿ya no lo quieres? Tíralo, tíralo. Ya tiene 4 meses de embarazo, se puede. Ya tiene 8, ya es un bebé, se puede. No me gusta porque viene cieguito. Viene con... le faltan 3 dedos. es un niño down. ¿Qué haces con un niño down en tu panza? Sácalo, expúlsalo. Qué inteligentes somos. En el país más bonito del mundo, Estados Unidos, nadie roba nada. Cada vez que voy, me recogen al aeropuerto, me llevan a un restaurante, lo primero que hago es agarrar mi celular y mi computadora. Me bajo y me dice la gente: padre, ¿va a necesitar la computadora en el restaurante? Y le digo: no, es para que no me la roben. Padre, no estamos en México, deje su computadora. Deje el celular en el asiento, nadie le va a agarrar nada. En México tú quieres bajar al restaurante, me bajo con la computadora, el celular, el radiador del coche y los llantas. Para que no tengan ni tentación, yo le rompo y instalo mi coche para que nadie se me coja. No sé cómo están las cosas aquí, a lo mejor más o menos, no lo sé. Qué horror. Yo viví un año en París, me tocaba dar los retiros en Suiza. Un día iba yo entre las montañas, precioso aquello, camino de montaña, y vi una cosa que si no la hubiera visto, no me la creo. Llega una camioneta, una van de estas grandotas, se baja un tipo, pone 5 mesas de estas plegables, unas básculas, canastitas para el dinero, y empiezan a aparecer productores ahí locales. Cada uno pone encima de la mesa, tiene un lugarcito reservado, chocolates, leches, quesos suizos de diversos tipos de quesos, producto de avellanas, cacahuates, maní, lo que sea. La gente que va pasando como yo, ellos se van y ponen puestos en otros lugares. La gente que como yo vamos pasando, llegas, ves aquello, agarras leche, ves cuánto cuesta y dejas 2 francos suizos en su canastita. Agarras queso, ves cuánto cuesta el kilo, lo pesas, dejas la cantidad y te vas. A las 6 de la tarde los productores locales llegan, cada uno recoge su dinero, su producto, lo que sobró y se va. El encargado de la camioneta recoge las canastitas, las básculas, las mesas y se van. Y al día siguiente lo mismo. Pongan ustedes en general Alvear en un cruce de camino, su mesa. Llegas a las 6 de la tarde, no hay mesas, no hay chocolate, no hay dinero. Te bajaste a curiosidad y te asaltaron. Ah, entonces, ¿sabes qué? Vámonos todos a vivir a Suiza. No me digas. En Suiza, muchísimos jóvenes se suicidan. Muchísimos. Vámonos a Japón. La robótica, el país de los sueños, todo eléctrico, todo es botoncitos, todo funciona, menos el amor, el matrimonio, la familia y la fe. Vámonos a Australia, una cosa espectacular. Australia, qué cantidad de gente se suicida. Noruega, Suecia, los principales países. Oye, pero tienen todo arreglado. Cuando falta el corazón, la familia y una serie de valores, aunque tengas todo lo demás, me preguntan, yo he conocido 72 países, he trabajado en 16. ¿En qué país se quedaría usted, padre? ¡País precioso! Italia, Francia, cada esquina es una joya, los pueblitos, la comida, España, Polonia, país para vivir, de México para abajo. De México para abajo. Valores, gente, familia. Te vas allá y todo es perfecto, menos la familia, menos la fe, menos los valores. No todos, por supuesto. Un italiano también pega. Yo tengo una familia preciosa, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es que aquí abunda, abunda. Y vaya que en México tenemos un rollazo con el narcotráfico. 30 muertos diarios. Ya ni los recogemos, nomás nos vemos. Tenemos un problemón con el narcotráfico y vivimos felices porque cuando tienes las 6 columnas en tu familia, ni modo que se maten los narcotraficantes. Yo, en México, vivo feliz, feliz. Entonces, dicho todo esto, ¿cuáles son esas 6 columnas y cómo ponerlas en tu vida? Muy sencillo. Voy rápido porque tenemos el tiempo contado. Primera, forma tu inteligencia. ¿Y eso qué es? Ir al colegio. No, el colegio no forma la inteligencia. ¿Sabes qué te da el mejor colegio del mundo? Física, química, geografía, matemáticas, inglés, francés, ortografía, orografía, computación, datos, datos. ¿Sabes qué te da la mejor universidad del mundo? Cambridge, Oxford, Yale, Massachusetts, San Francisco. ¿Qué cual otra hay por ahí? La que sea. La mejor universidad del mundo, ¿sabes qué te da? Contaduría, historia, psicología, oftalmología, medicina, cardiología, administración de empresas, business, no sé qué historias. Te dan datos y por eso tenemos un cardiólogo espectacular que no tiene ni idea de administración. Un administrador espectacular que es incapaz de ponerte una inyección. Este tiene los datos de economía, este tiene los datos del corazón. Eso no es la inteligencia. Por eso, Hillary Clinton y Obama son los reyes del aborto en el mundo. No han hecho nunca un aborto ellos con sus manos, pero los han promovido y han metido billones de dólares para estos centros de abortos en todo el mundo, clínicas, hasta en este país. Desde allá viene. Desde allá viene. Y si no quieren en este país colaborar, se quitan los préstamos y todo este tipo de cosas. En México vivimos así, amenazados del país vecino. Hillary Clinton y Obama, ¿dónde estudiaron? En Yale, en Cambridge, en Oxford. Y la mujer no distingue si lo que hay en el vientre de una mujer es un bebé o un cuadro. Mátalo. Oye, ¿dónde estudiaste? ¿No te das cuenta? El señor Trump ganó. Qué inteligente el tío. Su primera grande idea, poner una pared inmensa y gastarse billones de dólares en ese muro. A los mexicanos nos va a ayudar si pone el muro. Porque de ahora en adelante, cuando te pregunten cómo llegar a Estados Unidos, todo derecho hasta tocar con pared. A nosotros nos está haciendo un favor. Y aprenderemos a saltar, cavaremos túneles, etcétera, etcétera. Pero vaya idea, y uno dice, ¿y dónde estudió este señor? En las mejores universidades del mundo. Entonces, ¿qué es formar la inteligencia? No es ir a la universidad. La universidad y el colegio, ¿sabes qué te da? Horarios, disciplina, fomenta la lectura, fomenta la memoria, aprendes mil cosas, te relacionas, empiezas a ver si vas a hacer tú un restaurante, si vas a poner un negocio. Te agiliza muchas cosas, pero la inteligencia no la forma. ¿Qué es formar la inteligencia? Ahí te va. Formar la inteligencia es darte a ti mismo, a ti misma, el porqué de todas las cosas. El porqué. Tienes 7 años, te pregunto, ¿por qué le pegaste a tu hermanita? Porque agarró mis patines. Venite para acá. ¿Qué es más importante? ¿Tu hermanita o tus patines? Respóndeme el qué. Desde chiquitos. Ya tienes 17 años. ¿Te quieres acostar con el novio o con la novia? Respóndeme por qué te quieres acostar con tu novio. Porque lo quiero. ¿Y? Si yo te digo todo lo que quiero hacer, el argumento no es porque lo quiero. ¿Te ama? Tienes 17 años. ¿Lo amas? ¿Va a ser para siempre o es un acostón? Tienes 17 años, no seas bobo. Cuando tengas 24 años te vas a casar, 25, 27, y a vivir 50 años feliz en la vida conyugal, que es una maravilla. Tan es así que yo no me casé. Pero vivo con matrimonios. Conozco una belleza de matrimonios. Hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. Si no sabe responder al porqué, le pregunto el otro día a un chico de 18 años, ¿qué piensas tú de que se casen dos hombres? Me responde, si se quieren. El argumento es querer. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, me dedico a ayudarlos, pero no fastidies. Casarse. Me preguntaron en México en televisión abierta, ¿qué opina del matrimonio de los homosexuales? ¿Qué es la estupidez más grande que he oído en todo el mundo? Padre, estamos en televisión abierta. Te lo repito, la estupidez. ¿Por qué? ¿Qué significa matrimonio? Miren, si todo el mundo fuera católico, no hay nada que discutir. Todos somos católicos y convencidos. Nada que discutir. Agarro la Biblia, te la enseño y te digo, Dios creó a Adán y a Eva, creced y multiplicado, todo arreglado. Llega San Pablo y dice, no os engañen. Los lujuriosos, los homosexuales, los transvertidos, los invertidos no heredarán el reino de los cielos. Más que discutir. El cardenal de Nueva York hace como 60 años dijo, cuidado, no se engañen. Dios creó a Adam and Eve. Noah, Adam and Steve. Pero no todos somos católicos. Yo soy católico, tú eres budista, este es musulmán, este es ateo, este es agnóstico, este es libre pensador, este es una religión desconocida. Yo no puedo decir en televisión, dice la Biblia. ¿Cuál Biblia? Dios lo prohibió. ¿De qué Dios hablas? Yo no creo en Dios. Como no te puedo decir entonces Dios y la Biblia y el Evangelio, ¿por qué te digo que el matrimonio entre homosexuales es una estupidez? ¿Qué significa matrimonio? Matris munus, defensa de la madre. Munus, defender, munificar, inmunodeficiencia. Munus matris, defender a la madre. Tú inventó la palabra. Los romanos hace 2200 años en Roma, cuando una mujer aparecía embarazada, los hombres decían, yo no fui. Para evitar ese problema se juntaron los romanos y dijeron, a ver, espérate. El que embaraza a una mujer la defiende. Así nació hace 2200 años o 300 el matrimonio. Munus matris, matris munus, se convirtió en matrimonio. Defender a la madre. ¿Me pueden ustedes decir, entre dos hombres, de qué madre estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Se quieren ir a vivir juntos dos hombres o dos mujeres? Por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde. ¿Quién nos detiene? Pero no lo llames matrimonio. Llámalo pacto social. Llámalo encuentros cercanos del tercer tipo. Llámalo como te dé la gana. Nunca será un matrimonio. Porque imagínense que les digo, ¿qué les parece el choripán que tengo en la mano? Vale, es un micrófono. A mí me da la gana llamarlo choripán. Si no te gusta, lárgate. ¿Les gusta el refrigerador que me compré? Padre, es una mesa. Yo la llamo refrigerador. Si no te gusta, lárgate. ¡Ellos tienen esa postura! Lo llamo matrimonio. Y no puedes decir nada. La inteligencia en Colombia. Yo trabajé en Colombia un año. Me acabo de enterar hace 4 meses que ya se aprobó legalmente la primera trireja. No pareja. Trireja. No matrimonio, trimonio. Se casaron 3 hombres en Colombia, legal. ¿A dónde vamos a llegar? Yo hasta pensé, hombre, por lo menos 2 hombres y una mujer. 3 hombres. Y en Bélgica, cuando trabajaba yo en París, me tocó ver a un hombre que se casó con su hija. Fue un escandalazo. En mi tiempo eso se llamaba incesto, hoy se llama matrimonio. ¿Quién me impide casarme con mi hija? Es que murió mi mujer, era que tenía 5 hijos. La más grande me ayudó a sacar a los chiquitos, cambió pañales, dio mamilas. Una tipaza, yo trabajaba y mi hija mayor cuidaba a todos. La amo con todo mi corazón. Cuando cumplí 45 años, ella tenía 22. La amo, me ama, ya sacamos a todos los chiquitos. ¿Por qué no me puedo casar con ella? Ya quiero llegar a manifestaciones también. Beso, abrazo, aparata, papacho, intimidad. ¿Quién me impide casarme con ella? Si el argumento es querer, ¿me quieres? Sí. ¿Te quiero? Sí. Casémonos. Se casaron. En Bélgica, en Holanda, se aprueba la estupidez más grande que te puedas imaginar. Se aprueba. Es el laboratorio de Europa. Y todo a nombre de él, nos creemos. Ese no es el argumento. Hay que preguntarse el por qué. La naturaleza. Ahí te va otro ejemplo. ¿Se puede robar? No. Si robas, te meten a la cárcel. Esa no es la respuesta. No se puede robar porque nadie puede hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Porque cada quien tiene que ganarse el pan con el propio sudor. Porque no podemos crear una sociedad como en la que yo vivo, en donde no te puedes bajar del coche sin todas tus cosas porque llegas y ya te robaron. ¡Qué horror! No se puede robar por respeto a los demás, no porque sea pecado, no porque yo, si yo no soy católico, pues ya dejo de ser pecado. ¿Qué es formar la inteligencia? Criterios claros, principios para toda tu vida, luz para poder actuar. Si fueran ustedes los papás, les diría, denles a sus hijos razones, motivos, porqués, principios. Como ustedes son los jóvenes, dátelos tú. Segundo, forma tu conciencia. ¿Y eso qué es? Solo hay 10 mandamientos, solo 10. Si yo les dijera, oigan, ya se saben los 417 mandamientos, 10. Los primeros 3 son amar a Dios. Amarás al Señor, no tomarás su nombre en vano y santificar las fiestas. Perfecto. Los otros 7 es puro respeto entre nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás, no fornicarás, no levantarás falso. Imagínate un día, me dice un muchacho. Padre, creo que tenemos que retocar un poquitín los mandamientos. ¿Por qué? Porque el 9º mandamiento dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Yo le digo, ¿y? Pues padre, yo pondría: no desearás la mujer de tu prójimo ni a tu prójimo. Por si las dudas. ¿Pues sabes qué significa no fornicarás? No significa no te meterás con otra persona. Hoy se puede fornicar con el iPhone. Métete a tu cuarto, te metes al iPad y ves pornografía. Estás fornicando con un aparato. Métete a la televisión, busca los canales malos, que los debe haber. No hace falta meterse con un hombre o con una mujer. ¿Qué significa no matarás? Yo estoy seguro que tú nunca vas a matar. Aunque algunos de ustedes tienen las caras que ya no. No matarás ni a un bebé de este tamaño. Es que nada más tenía un mes. Fue un abortín. No hay abortines ni abortotes. Aborto. No matarás. Era una persona. Mi abuelito tiene 98 años, ya casi no ve, casi no respira, tiene un tanque de oxígeno, no oye, pañal de adulto, huele a pipí, usa un cuarto, enfermera, comida especial, qué rollazo. ¿Por qué no le inyectas algo? Lo matamos a la otra vida con caridad. Eutanasia. No matarás ni al bebé, ni al de 101 años, ni al de 15. No matarás. No matarás tampoco con tu lengua. Criticar, yo te puedo matar. Tú y yo trabajamos juntos en el mismo negocio. Voy con el jefe y le digo: ¿conoce a esta mujer? Sí. Roba, habla mal de usted, se mete con los compañeros. Miren, ni te platico todo lo que ha hecho. Te corren, te quitan el trabajo. Fui yo, fui yo. ¿Estás casada? Me meto yo con tu mujer, con tu marido, destrozo todo, adulterio, te acabo de matar el matrimonio, la vida, la felicidad, los sueños. Matar no es meterte un cuchillo en el estómago. Puedo matarte las ilusiones y tantas cosas porque me dio la gana acostarme con tu mujer a adulterio. Y unos 90, una cosa tan sencillota. Te puedo matar con mi boca. Un día en Navidad estaba con una familia y le digo al final a la señora, nada más por hacer conversación, ¿cuál va a ser su propósito de año nuevo? La agarré medio desconcertada, yo creo que no había hecho ningún propósito, y de pronto dijo: padre, ya no voy a hablar mal de nadie. Y dije: no me diga, ¿usted es de las que habla mal de los demás? Padre, uno se propone no criticar, pero es que la gente no colabora. Cuando hablas mal de una persona, estás matando su fama. Solo Dios sabe si después podrás corregir. Entonces, 10 mandamientos, forma tu conciencia. Yo no mato, yo no fornico, yo no hablo mal de nadie, yo no deseo lo que no me toca. No me meto con las esposas, esposos de los demás. Yo voy a misa, amo a Dios con todo mi corazón. 10 cositas, 10. No digo mentiras. Decir mentiras es un rollazo. No mentirás. ¿Sabes por qué es un rollazo? La mentira se te revierte. Se te revierte. Enseña a mentir a tu novio, te va a mentir tu marido. Enseña a mentir a tu novia, te va a mentir tu mujer. Pero por supuesto, ¿quién te dijo que el día de la boda los dos nos convertimos a la verdad? No, hombre, no. Entonces yo te enseñé a ti a mentir y tú a mí. Te invito a una fiesta hoy en la noche, tus papás no quieren y vengo yo y te digo, ya está. Di que te vas a ir a dormir a casa de fulanita, vamos a hacer un trabajo, yo paso, las recojo, nos vamos a bailar, nadie sabe nada, regresas y tal, presentas el trabajo que hiciste y no pasó nada. Te estoy enseñando a mentir. Cuando nos casemos, ¿cómo te voy a decir? Oye, a mí no me mientas, ¿Que no? Tú y yo somos maestros de la mentira, nos enseñamos a mentir juntos. No mentiras. ¿Sabes cuáles son las mentiras más feas? Las chiquitas, a los 12 años, primera mentirita que dicen: mamá, voy a hacer la tarea a casa de mis amigos. Y te vas a buscar Pokémon. Como imbécil, a perder el tiempo. Y dijiste que ibas a estudiar. Esas son las chiquitas. 18 años, tu edad. Mentirotas. Voy al cine con unos amigos. Y te vas al cine con la novia, con el novio. Y te sientas hasta atrás y no te enteras ni de qué trata la película. Una besuquiza de 2 horas. Como dicen los árabes, saliva va, saliva va. Sabroso, a gusto. Viste a tu novio cara de choripán, te lo estás comiendo. Nada. Las mentiras chiquitas generan grandes mentiras. ¿Cuáles son las grandes mentiras? Cuando tengo 20 años ya me quiero acostar contigo, vengo y te echo esta mentirota: te amo. A los 18, 19, 20 años conozco gente de 25 que todavía no es capaz de discernir bien sus sentimientos. Y yo de 18, de 19, te amo. No fastidies. Pareces anuncio de Chanel 5. Guárdate la palabra amor para cuando estés delante del hombre, de la mujer de tu vida. La palabra amor es una palabra enorme, enorme. No la puedo sacar a los 17 años. No puedo. Espérate, cálmate. ¿Por qué a los 21, 22? Sí, hombre, me falta un año de carrera. Ya tengo un cochecito horrible y destartalado, pero se mueve. Tengo un departamentito que me pasó mi papá. Si yo trabajo y tú trabajas, ya en un añito nos vamos a vivir juntos y hacemos una familia felices. Yo ya gano $800 al mes, tú puedes ganar otros 700, 500. Ya la hicimos. En cambio, tengo 16 años. No sé qué voy a estudiar, no tengo coche, no tengo departamento, no gano $700 ni 500. No me ha invitado mi papá a trabajar con él, pero te amo. Guárdate esa palabra inmensa para cuando la puedas sostener con las dos manos, forma tu conciencia. Si no, te estás engañando a ti mismo. Tercera, voluntad. Podría hablar 4 horas de esta palabra, pero nomás te voy a poner un ejemplo. El mundo del futuro no será de quien tenga dinero, será de quien tenga voluntad. Voluntad. Con voluntad persevero 50 años casado. Con voluntad saco una carrera de 6 años. Con voluntad me hago médico 11 años para ser cardiólogo. Con voluntad toco la guitarra, el piano, lo que sea, voy a ser músico. Con voluntad. Cuando yo tenía 7 años, mi papá nos llevaba a Ciudad de México a ver unos amigos de él, que siempre me impresionó. El tío heredó de su papá 2 edificios en el centro de México, cada uno de 9 departamentos, 18 departamentos en el centro de México. Los rentaba en aquel tiempo al equivalente hoy de $1,000 mensuales cada uno. ¿Te puedes imaginar? $18,000 mensuales sin hacer nada. A mi banco, a mi cuenta. Mi papá, que era contador, le decía: pon un restaurante, ¿para qué? Compra una gasolinera, ¿para qué? La vida da muchas vueltas. No, hombre, no, tengo 18 departamentos. Era el 75. No hizo carrera. Iba a Europa 3 veces al año. Estados Unidos era su patio de recreo. Terremoto del 85. Sus 18 departamentos se hicieron pomada. Pomada. El tío sigue vivo. Yo tengo 51, él tiene 68. Da lástima. Vive de caridad. No estudió. No sabe hacer nada. Depresión absoluta. Porque se le cayó eso. Vive empastillado. Llora. Lo dejó su mujer. Sus hijos viven con la mujer. Ella lo sacó adelante. El futuro no será de quien tenga dinero. El futuro será de quien tenga voluntad. Preguntota, ¿estás ejercitando tu voluntad? Un día que pude hablar con un judío, Me dijo una cosa que bien bonita, no puedo dar todo el argumento, pero además piensa esto: ¿por qué hay tanto premio Nobel judío? ¿Por qué hay tantos violinistas, tantos pianistas, tanta gente muy exitosa judía? Me lo explicó un judío. Padre, a los niños judíos y las niñas, a los 7 años, a los 9 años, el papá les regala un violín, una guitarra, un piano, desde los 9 años. Venga, a darle todas las tardes a estudiar. Las meten a danza clásica, lo que tú quieras. Desde los 7, los 9 años. En México, no sé, aquí, a los 7 años, a los 9, te regalan la Barbie. Con el inútil de Ken. A ver, la Barbie. Más bonita la Barbie, por supuesto que sí. Es que toda la casa juega con la Barbie, le hago la plateo, le jalo los pelos, la limpio, le cambio, le pongo traje de baño, la pongo en el caballo, la llevo al campo. A un judío, toma, a tocar el violín, a tocar el piano. Tienes que ser alguien grande, tú lo traes, una mentalidad. Son poquísimos en el mundo, vaya influencia que tienen. No los estoy alabando, ni mucho menos, pero hay cosas dignas de alabarles. En cambio, a mí me regalaron a Spider-Man. Y estaba yo subiendo a todas las paredes. Jugando con Spider-Man no se llega a ninguna parte. A ninguna parte. Preguntota para ti. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Tocas piano, tocas violín, tocas guitarra, tocas flauta, cantas, juegas fútbol, pero bien, sabes nadar? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu hobby? ¿En qué te estás desarrollando? ¿O tirado en la cama viendo los 250 canales que tiene tu televisión, matando Pokémon, perdiendo el tiempo, facebookeando, googleando, whatsappeando y no sé qué más cosas? Hoy muchos de ustedes no tendrán tanto el problema. No sé, la droga no creo que sea para ustedes, pero ¿qué tal el Facebook? A publicar estupidez y mira, me estoy subiendo a un coche con helado de vainilla, se lo recomiendo. Y 5 fotos. A robarle el tiempo al medio mundo y a ti. Y tu voluntad. Cuando un sacerdote bendice una casa, tiene que abrir todas las puertas. El otro día fui a bendecir una casa, 2 de la tarde. Entro ahí echando agua por todas partes. Llego a una puerta, yo iba abriendo todas las puertas. Llego a una puerta y me dice la señora: esa no, padre, esa no, esa no, por favor. ¿Por qué? Está durmiendo mi hijo. ¿Nació ayer? No. Hace 19 años. ¿Y qué hace el holgazán a las 2 de la tarde tirado en la cama? El futuro será de quien tenga voluntad. Cuarto, rapidísimo, forma tu corazón. ¿Qué es formar el corazón? Fíjate lo de adentro. Lo de adentro. Grábense esta frase, niñas y jóvenes, porque la van a necesitar. Es preciosa. Lo mejor es lo de adentro. La dijo Jack el Destripador. Lo mejor es lo de adentro. ¿Te estás fijando ya en un hombre, en una mujer? ¿En qué te fijas? Nos encantan las apariencias. Te vengo a recoger en el Mercedes-Benz de mi papá. Primero, no es tuyo. Segundo, yo no me caso con un Mercedes-Benz. Yo me caso con una persona. ¿Para qué quiero un Mercedes-Benz? Mi papá es el dueño de los 3 edificios que están allá afuera. Felicidades. Yo no me caso con un edificio, me caso con una persona. Y las mujeres, ¿sabes cómo les encanta aparentar? Además de que con cosas igual que los hombres, las mujeres tienen 2 cositas que los hombres no tenemos: una cara bonita y un cuerpo bonito. Los hombres somos feos. Algunos. ¡Qué bueno que estás guapísima! Pero yo no me caso con una cara. ¡Qué bueno que tienes un cuerpo escultural! No me caso con un cuerpo, me caso con una persona. El cuerpo cambia, la cara cambia. ¿Sabes cuántas niñas conocí que a los 20 años podrían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para mis mundo. El tiempo pasa, la cara cambia. Me contaron de un niño que estaba viendo el álbum de fotos con su papá, con su mamá. Pasan la página y el niño ve a su mamá al lado de un tío alto, guapo, bien peinado, y le dice: mamá, ¿quién es este? ¿Quién va a ser? Tu papá. ¿Y entonces quién es el gordo pelón? El cuerpo pasa, cambia, la cara. Yo tuve pelo. Pero ustedes dirán, imposible para yo. Tuve pelo, una mata como el de este tío. Así. Podría haber puesto una fábrica de exportación de pelo. Mira cómo estoy. El cuerpo pasa, cambia. Entonces, no te cases con apariencias. Un día vino a verme a mi despacho una niña preciosa. Su papá no la dejó concursar para Miss México que porque la vientre fue muy peligroso. De estas tías de revista que dices, guas Pepe. ¡Qué mujer! ¡Qué belleza! Viene a mi despacho y le dice, traigo un problemón, padre. ¿Qué pasó? Dicen mis amigas que yo estoy guapísima, que por qué estoy saliendo con un novio que está espantoso. Yo le dije, tráemelo por lo menos para verlo. Para ver la gravedad de la situación. Me trae al novio al despacho. Un tío de estos, feo. A secas, feo. De estos que llegan y piensas... ¡Qué feo! Estos que llegan y te quitan el hipo. Cuando se fue, busqué en el diccionario la palabra feo. Y venía su foto. Feo. Platico con ella, se va él. Cuando estuve solo con ella le digo, oye, buen plan. Yo no soy el juez universal que decide que eres feo, fea, guapo, guapo. Pero con todo respeto, tú estás guapísima. ¿Me puedes decir qué estás haciendo con este niño? Respuesta de una niña de 22 años. Padre, ¿cómo me mira? ¿Cómo me trata? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? Le gusta el tequila, el ron, el vino, el coñac. Nunca lo he visto borracho. Sabe tomar, no toma manejando. Tiene la cultura del alcohol. ¿Cuál es la cultura del alcohol? En este país también la tienen un poco por los vinos. ¿Cómo se toma? Se toma en comida, se toma en cena, se toma en almuerzo, se toma una copa, se toma dos, se toma con carne, con pollo, con pasta, con agua, con pan, con postre... No te puedo invitar yo a las 10 de la mañana. Vamos a echarnos unas cervezas. A las 10 de la mañana, ¿por qué, para qué? Alcoholismo. Te invito a las 5 de la tarde a echarnos unos rones. A las 5 de la tarde, ¿por qué? ¿Qué estás festejando? Alcoholismo. En cambio, te invito a mi casa. Hacemos un asado. No voy a manejar. Me tomo dos copas de vino, tres, me tomo un tequila, perfecto, qué bien la pasamos, me ayuda a digerir. ¿El alcohol es una cultura o es una de las peores adicciones que te puedas imaginar y a dónde te va a llevar? Pues nunca lo he encontrado borracho. Hemos peleado mil veces, padre, y nunca lo he encontrado una mentira. No pelea para imponer su verdad, pelea porque quiere lo mejor de nosotros. Tenemos 22 y 23 años y no me ha invitado a la cama porque queremos llegar al matrimonio dos personas completamente libres. ¿Libre de qué? Libre de enfermedades, libre de bebés y libre de condicionamientos. ¿Qué significa libres de enfermedades y de bebés? Por lo que oíste. Por más que te pongas un condón, por más que hagas lo que quieras, te pueden embarazar, te pueden infectar. Puedes embarazar. Puedes infectar. Aunque te pongas lo que te pongas. Mira, el condón. Me dice una niña que estaba usando condón. Le digo, oye, ¿tú no sabes que el virus del SIDA es mil veces más pequeño que los poros del látex? con lo que se hace un condón? Me responde la tía esta: sí, padre, pero yo a mi novio le pongo doble. Toma, qué inteligente somos. Ponle cinco si quieres. Pero grábate esto: un condón te protege de un acto, 10 condones te protegen de 10. Ningún condón protege el corazón, la voluntad, la libertad. Hoy tengo condón, pero pongo. Mañana no traigo condón y quiero estar contigo y no me aguanto las ganas porque cero voluntad. Por una vez que lo hagamos, no pasa nada. Toda la gente que tiene infecciones sexuales, ¿tú crees que se quiso infectar? Todas las madres solteras quisieron embarazarse, fue sin querer. ¿Alguna de ustedes está pensando, hoy en la noche me embarazo? Ya sé qué voy a hacer hoy en la tarde, voy a embarazar a la amiga que tengo por ahí. Sin querer, sin una estupidez decir, hoy me dejo embarazar. Fue sin querer. Ah, mira, el condón no protege nada. Pero bueno, libres de bebés, libres de infecciones. ¿Y qué significa libres de condicionamientos? Ahí te va. Te puedes salvar de un bebé, te puedes salvar de una infección. Nadie se salva de un condicionamiento. ¿Qué es eso? Ya me acosté contigo 30 veces. ¿Cómo te digo ahora que no me quiero casar contigo? Llevamos 3 años haciendo lo que nos da la gana. Pues yo espero que ya me digas que te vas a casar conmigo. No. ¿Quién te dijo que te amo? Pues nos estamos yendo a la cama. ¿Y? ¿Quién te dijo que me quiero casar? El otro día fui a atender a una parejita, 29 años los dos, acostándose novios desde los 22 a los 29, 7 añitos yéndose a la cama cuando les daba la gana. A los 29 años, el hombre le dijo a la mujer: eres preciosa, te quiero mucho, me la he pasado de maravilla contigo, pero no te amo. Quiero conocer otras mujeres, otras posibilidades, y a ti también te dejo en libertad para que conozcas. Muchas gracias, no sabía que eras clavo. Me dejas en libertad. A los 29 años, una mujer que quisiera tener su carrera terminada, su marido, el amor de su vida, sus 2, 3 hijitos, a los 29 años no tengo ni novio, con el corazón dolidísimo, sintiéndome usada, a ver si a los 31 o 32 supero la situación, me vuelvo a poner de novia, a ver si a los 34 o 35 me caso. Y me siento usada y me sentí usado, etcétera, etcétera. Cuando yo oí a esta mujer decir cómo me trata, cómo me quiere, cómo me mira, cómo me respeta, cómo habla, cómo piensa, cómo estudia y trabaja, no me ha invitado a la cama, no tiene vicios horribles, tiene 20.000 defectos porque todos tenemos, pero tiene todas estas cualidades, yo le dije: ¿sabes qué? Cásate mañana, aunque esté feísimo, cásate mañana. Se casaron. Hace 3 años fui a celebrarles 17 años de casados. 17. No son un matrimonio perfecto. Matrimonio feliz, matrimonio unido, matrimonio estable. Tienen 4 hijos. Ciertamente, cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, a pedirle a Dios que se pareciera a la mamá. Los 4 más o menos se parecen a la mamá. Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie. Forma tu corazón. Y última, forma tu carácter. ¿Y eso qué es? Cuando yo le pregunto a la gente que está casada si son felices o no en el matrimonio, la respuesta siempre es la misma. Los que son felices te dicen: sí, padre, qué bien nos llevamos, nos queremos mucho. Nadie te hace un desglose. Oye, ¿tú eres feliz en el matrimonio? A ver, déjame ver. Intimidad, sí, pero el diálogo no tanto, las salidas más o menos, la familia poniendo un rollo. No, nadie te dice eso. Yo te pregunto a ti, ¿eres feliz en el matrimonio? Si eres feliz, me vas a decir: sí, padre, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Si no eres feliz, me vas a decir: no, padre, ¿cómo me trata? Independientemente de que tengas dinero, no tengas dinero, la familia, ¿cómo me trata? Tiene un carácter insoportable, no me hace feliz. ¿Sabes cuál es el secreto de la felicidad conyugal? El secreto de la felicidad conyugal es tan secreto que sigue siendo un secreto. No, no, cierto. El secreto de la felicidad conyugal, ¿cómo se tratan? Olvídate de la casa, del coche, de la salud, de esto. ¿Cómo se tratan? Te estás preparando para casarte. Mira, miembros las caras, a todos ustedes, en 5, 7, 10 años, todos están casados y casadas. ¿Cómo te estás preparando? A lo mejor aquí alguno está llamado al sacerdocio. Bendito sea Dios, échale todas las ganas del mundo. Alguna está llamada a la vida religiosa, quiere ser monjita. ¡Qué belleza que Dios te escoja como su amor! Pero los que no se sientan llamados, en 7 añitos, 8 añitos, ya se casaron. ¿Cómo te estás preparando para que eso dure 50 años? Carácter, carácter. ¿Cómo? ¿Qué es esto del carácter? Mira, todos tenemos derecho a enfadarnos. Nadie tiene derecho a estallar. Me enfado y rompo la licuadora. Me enfado y aviento la puerta. Me enfado, pasa el perro en una patada. El perro no sabe ni lo que es. Si me está escuchando alguna aquí que tiene un carácter así, tienes poquísimos años para corregirte. Y antes éramos solamente los hombres. Hoy también ya hay cada mujer. Pero te dijeron, cuando una mujer te dice ¿qué? No es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez. Cuando yo era niño solamente había la palabra violencia. Hoy me leí el otro día un librito, 20 violencias. Violencia verbal, violencia emocional, violencia familiar, violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia por todas partes. Yo te puedo dominar a ti con el dinero. Tú me puedes dominar a mí con el sexo. Yo te domino a ti con 3 miradas, levanto las cejas y te haces de este tamaño. Te puedo dominar con una serie de caprichos. Te domino en silencio. ¿Saben lo que yo oigo a veces con los matrimonios? Padre, 2 meses mi marido sin hablarme, durmiendo en la misma cama. ¡No me habla! En la mañana nos levantamos y le digo, oye, ¿vas a salir? Haga de cuenta que le hablé al muro. ¿A qué hora regresas? ¿Quieres comer? ¿Ya me vas a hablar? 2 meses en silencio. Violencia no es pegarte. Hay 10, 20 tipos de violencia. ¿Cómo te estás preparando para afrontar el amor los próximos 50, 60 años? Cuida, forma tu carácter. ¿Y eso qué es? Yo tengo que buscar el bien de los demás. Comienzo mi casa. Tengo 7 hermanitos. Tengo 5 hermanitos. Mi mamá, 16 hermanitos. ¡Qué maravilla! Con ellos me entreno. ¿Saben a mí por qué me encanta la familia grande? Nosotros somos 6. Mi mamá perdió 3. Y nunca los encontró. Perdió 3 antes de nacer. Somos 6. Yo aprendí a pelear, a discutir, a perdonar, a jugar, a fastidiar, a todo con mis hermanos. Es una maravilla la familia grande. Los que tengan familia se están entrenando para afrontar un día la decisión, una de las decisiones más importantes y hermosas de su vida. Me quiero casar contigo. La última columna, fórmate espiritualmente. Creo que ya estamos en misa, ¿verdad? Nos tenemos que ir. ¿Todos ustedes van a misa o no? Sí, sí. Todos. Las 6 se las doy en la homilía entonces, porque si no nos van a linchar los de allá afuera. Ya son las 7. Entonces, acuérdate, inteligencia, conciencia, voluntad, corazón, carácter y la formación espiritual se las doy de la familia. Muchas gracias.